y iluminás a quienes te rodean. Obvio que todo nos moviliza, nos da rabia, nos da angustia, nos da preocupación. Hay muchas cosas que nos sacan de ese estado de serenidad. Bueno, pedile al ángel de la serenidad que te lleve a ese estado nuevamente, al estado de serenidad, y como dije al principio, vas a vivir en el tiempo presente. Vas a poder hacer tus cosas serenamente. La torpeza, cuando vos te sentís que te llevas las cosas por delante, que estás torpe, que se te caen las cosas de las manos, o que estás acelerado, quiere decir que no estás sereno. La torpeza es que querés que tu cuerpo vaya más rápido de lo que puede. Y allí es donde te convertís en una persona que se tropieza, se cae, tiene accidentes. Para un poquito. Serenate. Pedile a este ángel de la serenidad que tenga esa luz sobre vos, que te haga sentir, cerrando tus ojos y respirando profundo, que te haga sentir sereno. Uno dice, pero ¿cómo? El último día, el último programa del año y hablas de la serenidad, es el ángel que salió al abrir la página. Y yo estoy segura y convencida a lo largo de todos estos años que he trabajado con los ángeles, que es porque necesitamos bajar un cambio. La gente está apurada, debe querer hacer en estos días lo que no hizo por ahí en todo el año. La gente está queriendo resolver cosas antes que cierre el año. Bueno, la buena noticia es que el año va a cerrar igual, llegues o no llegues con tu apuro. Y la mala noticia es que vos podés perder mucho en el camino. Entonces, pedile ayuda a tus ángeles. Que tus espacios de tiempo sean serenos, tranquilos. Todos tenemos que correr. Todos tenemos cosas para hacer. Sobre todo si tenés que preparar o armar una cena, una mesa navideña, una mesa de fin de año. Pero haciéndolo de la mano del ángel de la serenidad, todo termina saliendo bien. Uno a veces entra en el ritmo alocado de los otros, ¿no? Los otros te llevan a ese momento de que los tiempos se aceleren. Despacio, tranquilo, no nos contagiemos de la locura del otro, ni del ritmo acelerado del otro, ni de esa sensación de correr permanentemente. Si querés recibir un ángel y un mensaje, nos podés llamar al 4-789-9014. Si querés averiguar por los talleres, lo mismo. Y si no, puedes entrar en la página de internet, que es www.cristinadelsolar.com.ar, o a través de Facebook, Cristina del Solar, me pedís ser amigo y yo te autorizo. Y allí podés escuchar los programas, podés compartir mensajes, podemos compartir un montón de cosas para la vida cotidiana. La página es más estática, pero sí están allí los programas, algunos videos que también subo también en Messenger, ¿eh? En Messenger también estoy como Cristina del Solar, ahí también se actualiza todo lo que subo en Facebook. Y es la manera que tenemos de seguir estando comunicados, de seguir estando conectados. Y ya que salió el ángel de la serenidad, me va a hacer de marco para acompañar en esta oración de fin de año, que todos los años la leo, pero que para mí tiene que ver con esto, con el cierre de etapa y con lo nuevo que queremos vivir. Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy, el mañana y el pasado y el futuro. Al terminar este año, quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir. Te presento a las personas que a lo largo de estos meses amé, las amistades nuevas y los antiguos amores, los más cercanos a mí y los que están más lejos, los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, Hoy quiero pedirte perdón. Perdón por el tiempo perdido, por el dinero malgastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco fui aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos mis olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón. Pronto iniciaremos un nuevo año y detengo mi vida ante el nuevo calendario, aún sin estrenar. Y te presento estos días, que solo tú sabes si llegaré a vivirlos. Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Cierra tú mis oídos a toda maldad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces e hirientes. Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las derrame a mi paso. Cólmame de bondad y de alegría para que cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí, encuentren en mi vida un poquito de ti. Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad. Amén. Esta es mi oración y mi mensaje para este fin de año. Que seamos felices, que nos permitamos disfrutar cada día. Y agradezco a este ángel de la serenidad que me sorprendió un poquito al principio, pero que evidentemente tenía que ver con el contexto de todo lo que hoy te quiero transmitir. Da gracias por lo que viviste, bueno y malo, porque todo te tuvo que haber hecho crecer, crecer como persona, crecer como ser humano, crecer en tu parte, en tu vida espiritual, que es un todo con nuestra vida cuando ejercemos la espiritualidad día a día. Da gracias por todo lo que hiciste, por lo que pudiste hacer, y da gracias por lo que te quedó pendiente, porque quiere decir que te faltaba un año de madurez para poder realizarlo con más ímpetu, con más fuerza, con más claridad en este nuevo año que comienza. Todos sabemos que hay miles de dudas y temores dando vuelta, que las profecías, que todo habla de un 2012 caótico. Por eso, empecémoslo con mucha serenidad, con mucho amor, con mucha ilusión, con mucha calma, con mucha serenidad, enorme, enorme la palabra serenidad. Escribítela en todos lados, tiene que ser un año de serenidad para poder actuar en cada ocasión, en cada circunstancia, en cada momento, con ella, con serenidad, y la serenidad te lleva a la sabiduría. Si hay algo que hacer es rezar y pedir porque tengamos un año sano, productivo, un año donde podamos resolver y ayudarnos a crecer, que este silencio, que es el fin del calendario maya, sea el comienzo de otro calendario maya que esté enterrado por ahí, que alguien lo haya encontrado con mucha más espiritualidad y con mucha más luz y con mucho más ánimo de cuidar y amar al otro. De que nos ponernos en la cabeza que no puede haber tantos seres sufriendo de hambre, de desnutrición, cuando en muchas de nuestras casas se tira comida. Que sea un año donde seamos mucho más ricos mentalmente, prósperos espiritualmente. Que sea un año donde cuando termine y nos sentemos aquí dando el último programa del año y leamos esa oración, podamos compartir juntos la alegría de saber que de verdad pusimos lo mejor. Este que se está terminando, date estos 2 días, 3 días que quedan para recomponer, para reconciliar, para limpiar tu alma, para limpiar tu corazón, para sentir que vale la pena empezar un nuevo ciclo y que cuando lleguen las 12 campanadas y te comas las 12 uvas haciendo el pedido por el año nuevo y todos los que conocen el ritual del escribir la palabra